Tenemos ya esta comunicación que es con Javier Alves, y algún oyente con la introducción que hacíamos nosotros puede decir, pero esto le erraron, porque Javier Alves en el tango. Si Javier Alves yo lo he escuchado cantando cosas que no tienen que ver con el tango, sin embargo, es Javier Alves, y el mismo Javier Alves el que tenemos allí en comunicación. A ver si está por ahí, Javier. Buenas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Develamos eso, ¿no? Que el trío de tango tiene al frente a Javier Alves, que ustedes lo han visto cantando canciones propias muy interesantes sobre los más diversos temas, y que para esta vez va a estar presentándose con esta formación de tres en este trío de tango. Parador Suri es el que está convocando para este jueves 24 de agosto desde las 8 de la noche en el Salón Cerrado que tienen, y está calefaccionado, estuvimos viendo fotos en el fin de semana, un parador que está junto a la playa, ahí en Quillú, en Playa Ordey. La noche va a empezar con el trío de tango en vivo, y después se va a armar para que se pueda armar baile, ¿no? Se va a armar, digo, van a correr las mesas. Seguro. Ese es el gesto, claro. ¿No? Si vos querés que haya baile, corre un poquito que... Corre las mesas. Van a correr las mesas y se va a bailar con la mejor selección musical de las décadas pasadas. Digo porque también, no vayan a pensar que van a escuchar solo los oldies. Se van a escuchar otras cosas. A ver si Javier... Javier, estábamos diciendo que algunos iba a pensar que estábamos locos, que no podía ser vos con tango, pero sos vos el que está en este trío de tango, ¿no? ¿Por qué me decís que podía estar loco? Podía pensar que están locos. Ángel. Justamente porque siempre te escuchamos que nosotros estábamos locos. Siempre te escuchamos en otro tipo de cosas y esta vez venís contando. Claro. Bueno, sí, relativamente. Es verdad que hemos hablado de distintos temas. Por suerte, la amistad con la 36 viene hace tiempo y hemos estado representando distintos problemas desde distintos lados. Así que sí, ahora también, como vos decís, lo extraño es que estoy también en el tema de tango. En realidad, claro. El tema de tango he estado desde hace mucho tiempo. Mira. Porque vengo haciendo tango desde que nacía la música, nací antes en el tango, escuchando tango, reflexionando sobre las letras de Gardel y qué hacían las guitarras antes de tocar ningún instrumento. Así que el tango ha estado desde siempre. Pero sí, es cierto que no nos hemos dedicado a hablar de eso entre todas las cosas que hablábamos. Pero sí. No están locos. Estaban en lo cierto. Un saludo a todos los de la radio ahí también. Vos sabés que acá con Marcelo estamos. Y vos sabés que... Marcelo. Estábamos pensando en esto del tango, ¿no? Que da también pie esto de la nostalgia, porque se llama Noche de la Nostalgia. Y mucha gente arranca para Travolta. Lamentablemente, entonces, sí. Es cierto, Ángeles. Sí, cierto. Entonces esto de que ustedes convoquen con tango en el inicio está muy bueno. Qué bueno, y es un saludo también a la radio, a la unidad, al topo, que siempre es el mediador, que está haciendo que todo funcione, que no aparece, esos roles fundamentales, ¿no? Sí. Y de una gran entereza, porque justamente el que no aparece es el que genera todo, ha generado esto hace mucho tiempo, que él se esfuerza por venir hasta acá, hasta Punta Espinillo, a traer el diario, a generar este vínculo tan lindo que ya teníamos también con la 36 desde hace tiempo. Vos sabés que anda por acá el topo, ¿no? Mirá, mandale un abrazo. Anda por acá hace rato y ahora no lo veo, porque queremos que entre al estudio. A ver si pasa de pasada por acá a tomar unos mates, decirle que hay muchas cosas. Para ir tramando. Ahí va. Ahora se lo vamos a decir. Con idea, y ahora sí te cuento, Ángeles, con el tema del parador, venimos con idea de hacer algo, no sé si esto lo ha manejado a nivel público, nada, pero de mantener una relación más fluida también con el tema tango, con el tema milonga, con el tema fogón criollo, y porque es un lugar precioso para que eso se dé, y a su vez apuntamos, por lo menos desde mi punto de vista, cada vez más hacia la línea del oeste. Yo le pido disculpas porque hoy la idea era estar ahí en el estudio, que a mí es lo que más me gusta y es lo que más me encanta de la radio, porque se da otra posibilidad de incluso para cantar, para poder charlar de otras cosas. Pero bueno, hubo otras, estamos en preparativos también para Quillú por aquí. Claro, claro que sí. Así que bueno, le mando un abrazo al topo y un reconocimiento a él. Después, con respecto al tango y la nostalgia, mira, eso que decías era importantísimo, porque estamos tan formados, estaba escuchando al Sion Cheroni recién, que es fundamental siempre, lo vengo escuchando siempre, estamos tan formados eurocultamente que tendemos a pensar nuestro pasado de una forma irónica, la nostalgia, y a pensarlo con música de otros lugares, digamos, ¿no? Cuando en realidad hay un pasado y un presente riquísimo de música, de cultura en nuestro lugar, que todavía sigue vivo, claro. Y que además está en peligro de extinción. ¿En peligro de extinción, decís vos? sin duda, sin ningún tipo de duda. Mira, justo lo que comentabas, Ángeles, de que uno recurra a la música de Estados Unidos para pensar en el pasado. Sí. También tiene que ver con no pensar que el pasado de Uruguay y de la Argentina y del Río de la Plata y de Brasil es riquísimo, de todo el Cono Sur, a nivel musical, a nivel cultural. Es decir, nos han desacostumbrado a escuchar nuestro pasado. Y bueno, en ese sentido nosotros venimos trabajando la guitarra del tango, que es un lenguaje que también está en peligro de extinción, que por suerte hay mucha gente que lo sigue cultivando, pero que esta invasión de lo anglo, lo gringo, que viene sucediendo hace muchos años y que ahora se da a nivel acelerado con YouTube, con las redes antisociales y estos nuevos fenómenos que hay. Muy bien. Que de soledad también, que hace que la gente se relacione con los fenómenos culturales a través de la computadora, que el gran mediador sea siempre un ordenador. Que eso tiene sus ventajas, ¿verdad? Pero tiene sus complicaciones a nivel de selección de los contenidos. Que es en lo que profundo es desventaja. Lo elegimos. Sí, sí. Exacto, a ese nivel. ¿Por qué escuchamos lo que escuchamos? ¿Por qué la nostalgia está asociada con los Estados Unidos? Fíjense que la salida John Travolta. Los Estados Unidos siguen dirigiendo nuestra historia, nuestro pensamiento, nuestro futuro y nuestros deseos. Bueno, es lo que justamente no queremos, mirar hacia el Cono Sur. Sabemos que aquí hay referentes muy grandes del tango, y en nuestro caso, que es lo que más nos gusta, es la guitarra del tango, que han colaborado mucho con que el tango siga vivo todavía y sea y no sea un objeto de nostalgia, digamos. Sí. Bueno, te digo que acá apareció el topo, ¿eh? Mirá, mandale. Estaba diciendo Javier que el que hace que todo esto suceda no aparece, que era el topo. Y entonces le estoy contando al topo, ¿no? Y ya te tiró que quiere que vayas por allá a tomar unos mates porque así ya van tramando, dice. Bien, bueno, mandar una vez. Acá le damos la entrada al topo también, ¿eh? Bueno. Bien, ahí, me alegro entonces. ¿Qué dice topo? ¿Cómo andamos? Buen día, Javier. Buen día. Y a los compañeros que están acá en la mesa y en controles y a toda la audiencia. Tenemos una alegría bárbara de tener a Javier al aire para contarles esta propuesta que tenemos para el próximo jueves, claro. Que no es algo nuevo. Nosotros esta actividad en el Parador Sur y desde hace muchos años se inició, y como hemos estado hablando también en este verano, bueno, aprovechamos la oportunidad de esta salida masiva que tiene la gente con una excusa de escuchar músicas de otros tiempos. Nosotros también siempre proponemos y pretendemos ir convirtiendo el Parador Sur y cada vez más en una referencia para que gente de la zona, gente que está de pasada, claro, o que va especialmente para allí, y gente de otros lados que quiera tener la oportunidad, estamos apenas a 60 kilómetros de Montevideo, tengan la oportunidad de ver otro tipo de espectáculos, otro tipo de artistas, uruguayos, nacionales, bueno, también hemos tenido presencia internacional ya este verano en el sur, pero otro tipo de propuestas musicales que no son las que facilitan el acceso, por ejemplo, en particular en donde estamos nosotros en Quillú, en un ambiente de cerca de la playa, donde la gente va. Se proponen en general otro tipo de propuestas musicales, que también las respetamos, pero tenemos nuestro rinconcito en el, allí en Ordeig, en el Parador Suri, donde tenemos otro tipo de propuestas, donde tienen la posibilidad músicos de la talla de Javier y Sebastián y el trío, en este caso, que se van a estar presentando, un espectáculo que no lo van a ver en otra parte de Quillú, seguramente difícilmente en Libertad y alrededores. Tenemos esa posibilidad con una entrada que es libre a la Noche de Nostalgia, más allá de que tenemos un par de propuestas de cómo participar, con un trago de bienvenida y una picada, digamos una consumición, por 250 pesos o una cena casera de raviolones de pollo y ricota, caseros con salsa de puerros o salsa cuatro quesos. Son 10:30 y después, casi topo, para un poco. Y después con la carta habitual del parador, a los mismos precios de siempre, a los mismos precios del verano, a los mismos precios del invierno. No es una oportunidad para hacer plata, para que la gente, sino claro, para tener esta posibilidad de, sí, de encontrarnos, sí, de bailar, de disfrutar, de reírnos, de divertirnos. Y después se pasa, después que esté el trío de tango, todo tipo de música. Para bailar, no se crean tampoco que... No, por supuesto, abrimos la noche con un espectáculo de gran calidad, sí, y bueno, luego sí, corremos las mesas, que además, vamos a decir, corremos las mesas, porque puede haber gente todavía llegando y cenando, sí, evidentemente me corregirá Javier, que está al aire, ¿no? Sí. Se puede empezar a bailar desde el espectáculo en vivo, por supuesto, ¿no? Después lo que hacemos es corremos las mesas y pasamos por una selección musical que se preparó, la prepararon, parte del menú, por ejemplo, es con aporte de compañeros de Maldonado. La selección musical es de compañeros de Minas. Ah, me muero. Vienen compañeros a tocar, por ejemplo, desde Montevideo. Y allí estamos con el equipo del Suri, en San José, en el balneario Ordey de Quillú. Con una selección de música de distintas décadas, de distintos estilos musicales, para bailar, sí, divertirnos, no hay hora de terminar, es hasta que salga el sol, vamos a ponerle. Hasta que cada uno quiera volverse o quedarse a dormir allí. Bueno, ahora vamos a seguir hablando de todo eso, pero Javier, no sé si vos estás de acuerdo, ¿no? El Topo, acá también precisamos la opinión de él en esto que vos venías desarrollando, ¿no? Lo de la cultura y lo que nos pasa, que estamos... dejamos muchas veces de lado lo nuestro, que no quiere decir encerradito entre una cajita, sino el aporte que ha habido desde aquí en el tango y en otras cosas, por supuesto, y muchas veces quedamos rindiéndole culto a lo europeo, a lo norteamericano, y lo nuestro se pierde, ¿no? Digo, en este tiempo que hace tantos años que se habla de la globalización, no sé qué. Pero si no pelea uno por defender lo propio, no vamos a pedir que lo vengan a defender de otro lado, ¿no? Sin duda. Bueno, primero un saludo al Topo Ángeles, y qué bueno que dijo todo eso, porque es lo que precisábamos decir y yo no hubiera sabido. Así que muchas gracias al Topo por esa participación y esa invitación, que eso mismo quería decirle. El lugar es espectacular, es un lugar privilegiado, y a su vez la gente que trabaja ahí es gente privilegiada. Van a tener a esta persona que estaba hablando, que es organizador de la Unidad Popular y de la Radio Centenario, y que trabaja en el Parada Usurí 100% todo el tiempo ahí, y disponible para hacer actividades, para organizar cosas, o sea que eso es de por sí ya valorable, eso no se encuentra así nomás, ¿no? Sí. Y además que da la posibilidad a esto mismo, que haya música nuestra sonando, gente que está haciendo música ahora, estudiando y reivindicando nuestra música, así mostrando algo totalmente distinto, porque no en cualquier noche de la nostalgia, o como quieran llamarle, van a encontrar eso, van a encontrar tango en vivo con músicos de acá. Yo quiero ver, si así que sí. Un saludo al Parador Suri, y les recomiendo a todos estar ahí. Ahora, sí, con respecto al tango, sí, lo que decía, que hay mucha gente, por suerte, que todavía sigue tocándolo, pero también hay muchos de nosotros que, aún gustándonos la música uruguaya, no sabemos que todavía sigue estando vigente la guitarra, el sonido todavía de esta zona, de este lugar. Es verdad. Está bueno también escuchar también propuestas diferentes o nuevas, también en relación que nuevas. Uno cuando dice nuevo viene a decir que ha trabajado, que ha escuchado, que ha tratado de bajar a tierra un poco de toda esa tradición que tenemos, ¿no? Nunca nada es nuevo del todo, claro, pero bueno, con la intención al menos de mostrar algo de que está sonando ahora, digamos. Javier, mirá, Cecilia se comunica con nosotros, dice, bueno, abrazo y éxitos a Javier, decirle gracias, que lo queremos, Cecilia, en la Foro Platea también. Ah, está bien, bueno. Cecilia siempre apoyando. Sí. Un abrazo a Cecilia, que siempre aprendemos de ella, además. Javier, ¿y qué? Contanos algo, adelantanos algo del show de tango que nos puedas contar, ¿no? De lo que se puede hablar, sí, que se va a disfrutar. Buenísimo, Marcelo. Mirá, es un trío relativamente nuevo, se llama el Tri-Tri. Así que hasta en su nombre tiene nombre tanguero, y sí, el Tri-Tri. Es lo menos formal que se te pueda ocurrir, justamente porque venimos del canchengue, venimos de la música orillera, portuaria, que es de donde estamos nosotros, ¿no? Somos también un poco porteños, o somos porteños, porque ahí venimos nosotros, de un puerto. Por lo menos esta tradición creada, digamos, después sabemos que con el maestro Gonzalo Bella que hay muchas cosas que decir en relación a eso. De esa música orillera nace el Tri-Tri, de un estudio de la guitarra del tango, que llevamos hace tiempo, con Seba Rey, que él es músico, compositor, está integrado a muchas bandas en su historia, entre ellas Ricacosa, bueno, está ahora en el Bandón Murguero, estuvo en La Roda de Lloro, haciendo posible La Roda de Lloro en Montevideo hace mucho tiempo, en Cocoa para Niños, es compositor, cantautor, increíble las letras que hace. A mí es uno de los compositores actuales que más me gusta. Tiene unas letras picarescas, tangueras, milongueras, que hablan de la actualidad, al igual que ya tenía Ricacosa, por el mismo sentido. ¿Repetí de Ricacosa el nombre de él? Sebastián Rey. Él es Seba Rey. Lo van a encontrar como Seba Rey en las redes sociales, seguramente. Yo no tengo muchas redes sociales, así que no sé decirles pero vieron que es más fácil, es el lugar más fácil para encontrar cosas. Por lo menos que estén allí. Y bueno, después está Vero Rumbo también, que también es bandoneonista, es guitarrista también. Bueno, ella ha participado en muchos grupos, en muchas bandas, desde la Escuela Cien Arte, donde nos conocimos y fuimos colegas. Bueno, está en la Orquesta Las Señoras, ha participado, está tocando hace mucho tiempo en bares y boliches de Montevideo casi semanalmente, o sea que lo que demuestra también que el tango sigue vivo. En varios lugares de Montevideo sigue habiendo tango en vivo, en varias noches, incluso casi dos o tres noches por semana. Después que nosotros lo escuchemos o nos interese, es otro tema que tiene más que ver por el análisis que hacemos un poco al principio, ¿no? Es que se ha reggaetonizado todo. Clarísimo. Pero y después voy a estar yo también tocando la guitarra. Es un trío formado por guitarrón, guitarra y bandoneón. Es una formación clásica en un punto, es decir, hay una guitarra, un guitarrón, que es como si fuera una guitarra pero con cuerdas más graves, que hace un poco la función de los bajos, y el bandoneón, que bueno, es un instrumento tradicional del tango, de la orilla, no solo del tango, del chamamé, de muchos géneros acá de esta zona, ¿no? Así que bueno, nuestra intención es mostrar un poco lo que venimos haciendo, que es un trío que se armó hace no tanto, pero como nosotros tocamos hace tiempo tango y milonga, por más que hace poco que estamos juntos, digamos, y nos conocemos bastante, y ya esto ha avanzado bastante rápido por una cuestión de lenguaje. Así que muy contento de estar ahí y bueno, de mostrarle lo que estamos haciendo a la gente del sur, y con estas ganas de que se vuelva no algo circunstancial, sino algo constante, ¿verdad? Tratar de llevar una actividad de tango, de milonga, de música de esta zona, de canción con contenido también, y que sea algo más constante en el parador. Aparte, ¿a cuánta gente, Javier, le gusta el tango, no? Por supuesto. Antes era algo común, ir por la calle y escuchar a Gardel, no sé si se acuerdan. A Gardel cantando, era casi como algo común, como todos los días. El reggaetón ha ganado un poco más, ¿no? Creo que un poco la cultura se ha reggaetonizado. Pero bueno, en eso estamos, para revivir esto que sigue vigente todavía. Buenísimo. Por supuesto, los estamos invitando para esta actividad que va a haber el 24, que parecía que era tan lejos, ¿no? Y ahora estamos a tres días. Dentro de tres días es 24 de agosto. Y a las 8 de la noche ya se van a abrir las puertas de este salón, que está cerrado, y vimos la foto calefaccionado. Además, ahora le vamos a pedir que nos cuente el topo. Van a empezar a las 8 de la noche con este trío de tango Tri-Tri, que no sabíamos el nombre, más nos gusta ahora, ¿no? Y después baile, después se arma baile con discoteca, todo tipo de música. Va a haber un trago de bienvenida y picada por 250 pesos, o pueden ir por un plato de raviolones caseros, de pollo y ricota, con salsa de puerros o salsa cuatro quesos, por 500 pesos. Se puede ir por esto directamente, ¿no? Podés ir así, con los dientes, los colmillos ni que hablar, se crecidos. Puede. El asunto, lo bueno sería que puedan reservar el lugar. Les recomendamos que reserven por el 099-120-064, 099-120-064, y está esta extra de que se pueden quedar hasta el otro día o todo el fin de semana, porque es fin de semana largo, Topo. Sí. Ya son pocos los alojamientos que van quedando disponibles. Por lo menos para la noche del 24. Todavía hay, es una muy buena opción la posada del parador, porque uno sale de la fiesta cuando o cuando el cansancio de toda la semana le cayó encima, o cuando las ampollas en los pies de tanto baile, o si la ingesta y la digesta y los alcoholes y todo, simplemente salen de allí, abren la puerta y reposan allí en la posada del parador, que está al lado, y que estamos al lado de la playa, con las terrazas del Parador para amanecer después y poder tomar un mate, o lo que sea, con viendo el amanecer, o bueno, o después de que amaneció, se puede seguir mirando el río si uno se despierta después. Todavía quedan algunas habitaciones en la Posada del Parador, y bueno, también queda alguna de las cabañitas trillizas. Se puede también reservar las cabañas. Las cabañas trillizas, quedan un par disponibles. Mira. Ya la cabaña grande, la cabaña de María está alquilada, las perlas están, que también están allí en el complejo El Parador, lo decimos para quienes ya conocen, sobre todo para que se vayan haciendo una idea, ya se alquilaron, y bueno, después también aprovechamos, ¿no? Si estamos difundiendo esta actividad, está el fin de semana largo y gente que viene el viernes o viene el sábado, aprovecha el viernes que ya se le acorta la semana para aprovechar y ponerse al día con algunas cosas, y quieren venir sábado y domingo, como se estila ir hacia el complejo nuestro en el invierno, gente que va el sábado de mañana y se va el domingo de tarde, están todas las posibilidades. Ahora, está difícil para pudiendo no irse el jueves de noche mismo, ¿no? Porque ya queda, vas, te instalás y ya tenés la fiesta. Seguro. Ya tenés ahí el concierto y la fiesta. Viernes, y después seguí de largo. Claro. Bueno, como decíamos, venimos preparando siempre alguna cosita más para... en general, la noche de la nostalgia, se baila mucho y se toma algo y dejamos el frío un poquito atrás. Pero es cierto, 24 de agosto, allí estamos al lado de la costa, sopla el viento de noche... Y bueno, para eso siempre, aprovechando también la solidaridad y la colaboración de quienes conocen nuestro complejo y nos dan una mano para seguir mejorando, recibimos la donación de un compañero allí en Quillú, de una semejante salamandra. Opa. Que bueno, la tuvimos que hacer llegar hasta el Sugri primero. Imagínate. Luego hacerle toda la instalación del tiraje, ya la probamos este fin de semana, ni una gota de humo para dentro del salón. Lo que el calor allí, capaz que hay que abrir alguna ventanita después. Pero más bueno, lindo todavía, no es aire acondicionado. Digo porque para el que le da cosa de pereza, de que, bueno, pero y el frío, a mí el Sur y es muy lindo porque tiene la vista al río y eso en el verano, pero ir ahora, bueno, allí vamos a estar con el salón calefaccionado. Qué maravilla. Así que tal como lo avanzamos en la publicidad, cumplimos. Y bueno, todavía después vamos a estar instalando equipos nuevos de audio que no han habido en las fiestas anteriores. Vamos a estar llevando luces también para que el baile... Igual bailamos con luz blanca o sin luz. Seguro, exactamente. Para divertirse y para pasarla bien. Pero bueno, para ir poniéndonos a tono con una fiesta como merece, también vamos a estar instalando esto para que llegado el jueves tengan todo para pasar una noche bien divertida. Más no se puede pedir, Javier, ¿no? Precioso, precioso. Qué linda la aclaración que hiciste, Alvi, de la salamandra. Y la aclaración de los raviolones, bueno, te diría que linda, pero es un poco brava a esta altura del mediodía. Sí, claro. Es una provocación. Aparte, a esta altura empezó es con eso. Empezó con eso, ¿viste? Hubiera sido el final, pero. Ya arrancó así, arrancó buscando a la gente, ¿viste? Qué bueno, es una felicitación al Parador, a la Ale de nuevo, porque es un trabajo importante que se está haciendo para eso. En un momento que sabemos que es complicado para la gente en varios sentidos, a nivel económico, que se está notando algunos cambios económicos, que hay que hacer un esfuercito más, pero también en un momento que sabemos que la gente tiene necesidades de sentir esos momentos de comunión, de comunidad, de unión social, que cada vez se nos están quitando más, ¿verdad? Y que siempre el Parador y que siempre la radio, yo siempre lo remarco, están haciendo fuerza para que eso siga vivo, porque eso es lo que nos mantiene, el sentido de la vida es social, es mentira que es individual. Nos lo han hecho creer, pero eso no... nuestra soledad y los problemas que ha traído esta época demuestran que eso no es así. Que es necesario juntarse, que estar con otras personas, pasar un buen momento, compartir una palabra, quedar en comunicaciones, son facetas indispensables de la vida humana. Así que bueno, saludo a la radio y al Parador por mantener eso vivo. Javier, y ¿querías agregar algo, Topo? Capaz que una quería una reflexión, porque escuchando a Javier, yo recuerdo conversas que tenemos en la última visita que nos hizo allí Javier por el Parador Suri, allí degustando algún vino Suri y alguna de las cosas que hacemos allí. Hablaba, yo por lo menos le aportaba una idea que me daba a mí de este tema de las redes sociales que Javier ya ha mencionado. El tema de la comunicación inmediata y de poder acceder a una cantidad de cosas que pasan en el resto del mundo, que puede tener un sentido positivo. Yo reflexionaba a veces que esto de los videos que aparecen con cosas formidables, una niña de 3 años tocando un instrumento de teclas y 25 cuerdas y es impresionante y uno queda maravillado, y en el metro de no sé qué parte del mundo hay un hombre ciego que le faltan dedos y hace y es una cosa espectacular, pero y así también como las cosas más terribles, ¿no? Y yo lo que le comentaba a Javier es que eso nos quita después la capacidad de asombro en lo cotidiano que tenemos al lado nuestro. Después de que yo vi por el telefonito, vi las cosas más maravillosas y más horribles, nada de lo que pasa por al lado mío. Qué duro. Es una cosa que yo pensaba. Sin embargo, nosotros con el Parador Suri, que aparecemos a nuestra manera, pero en las redes, en el Facebook y en el Instagram, Parador Suri, simplemente promocionamos a nuestra manera, haciendo alguna complicidad en la forma de comunicación y mostrando imágenes de lo que hacemos, lo que genera en la gente de los comentarios, con un plato de comidas, con un plato que nosotros hacemos todo con mucha responsabilidad, con ganas de brindarle lo mejor a la familia trabajadora que va a pasar, hace un gran esfuerzo trabajando todo el año para tener algún día de descanso, para ir y poder retribuirle. Pero no somos chef de alta cocina, no somos, tratamos de hacer propuestas agradables. Y lo que le genera a la gente de ganas de ver, nosotros lo notamos este año, este verano, la gente ya venía, había alquilado, y ya venía cuando le íbamos a mostrar el menú y decía, no, yo ya tengo la lista de todo lo que quiero, que era todo lo que habían visto en las redes. Entonces, realmente, en el Suri, por más grandes cosas que haya y tanta invasión en las redes, en la televisión, en la cartelería, en las calles, en el Suri tenemos cosas que siguen sorprendiendo y que siguen deleitando a la gente. No lo decimos en este caso por la comida, sino les decimos por el encuentro, por el baile, por el pasar un buen rato y por el espectáculo musical que vamos a tener. Por más videos que les puedan llegar por YouTube, por las redes sociales, ver un espectáculo de estas características en vivo, a 20 metros, a 10 metros, tenerlos al lado tocando a músicos de la calidad, con jóvenes y con con el currículum que mencionaba el propio Javier de de los integrantes del trío Tri-Tri, es una cosa realmente para no perdérselo, porque eso no lo ven en una pantalla, lo ven cara a cara en el Parador Suri. Javier, ¿y cómo se hace esa selección para el show? Contanos, ¿cómo eligieron lo que van a representar? Bueno, mira, eso es un trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo sobre motivos, sobre temas básicos del tango, y a su vez también vamos a tocar un tema propio que es parte también de lo que hacemos nosotros. No solo tocar los clásicos de tango instrumentales, nos gusta mucho la música instrumental. En una época en que la canción se ha vuelto muy fuerte, hay varios de nosotros, Eva y yo somos cancionistas, ustedes lo saben, pero también nos gusta mucho la música instrumental. Por eso nos venimos dedicando con trabajo a eso. Y como bien decía Ale, eso lleva una cantidad de trabajo en cosas que no tienen que ver directamente con el quedar deslumbrado, ¿no? Él decía, ver videos muchas veces nos deslumbra de una manera. Sin duda nuestra generación, nuestra civilización ha tenido un fuerte en el deslumbramiento. Pero claro, nosotros sabemos, los que nos gusta el arte, que el arte va muchas veces por otras facetas, que no son solamente las de deslumbrarse, sino que se mueve con otros tiempos también y que llega o intenta llegar a otras facetas del ser humano que no son solo la superficial del deslumbramiento. Entonces, en ese sentido, venimos trabajando mucho en arreglos, en guitarras, le hemos dado mucho trabajo a la guitarra, a la historia de la guitarra uruguaya, y ahí hemos tenido referentes muy importantes, ¿no? Nosotros somos herederos o pretendientes de herederos de una tradición muy importante de la guitarra uruguaya, y ustedes saben que comienza con grandes maestros de la guitarra como Mario Núñez, como Ciro Pérez, como Osvaldo Larriera, como Gualberto López, como Nelson Olivera, como Julio Covelli, ustedes conocen muy bien también, que son nombres que hoy día parece que uno los menciona y está hablando de otro país, pero forman parte de la herencia cultural del Uruguay. Es decir, esos nombres acompañaron a Amalia de la Vega, Alfredo Zitarrosa. Bueno, hace no tanto ustedes entrevistaron a Alfredo Sadi, sí, que es un exponente principal de la guitarra, sí, también uruguayo, radicado en Buenos Aires, que también participó de estas formaciones, con Alberto Mastra, con Amalia de la Vega, con Alfredo Zitarrosa, con Charlo, gente que tiene una tradición de guitarra, de folclore, de estudio de la música del lugar, que es fundamental. Nosotros fuimos todos formados directa o indirectamente por ellos. En mi caso, yo le debo mucho al maestro Julio Covelli, que dedicó muchas horas de su trabajo, voluntarios incluso, a pasarnos mucho material de la tradición del Uruguay. Eso hay que tenerlo siempre claro, porque esta gente, además, este lenguaje, muchas veces voluntad de las personas que quieren hacerlo perdurar. Por eso es tan importante que aquellos que nos gusta la música uruguaya también abramos un paréntesis para prestarle atención a la tradición de la guitarra uruguaya, que empieza con las guitarras de Gardel, pero que continúa y que sigue estando viva, y es un poco lo que nosotros queremos hacer. Bueno, vamos a ir liberando a estos dos que tienen mucho que hacer, pero Javier, te agradecemos mucho por tu participación. Muchas así por teléfono. Y después que pase todo esto, los recibimos al trío por acá si ustedes quieren. Pero, cómo no, algún día vamos a hablar también, Ángeles, porque yo soy docente, así que comparto, bueno, docente de filosofía además. Justamente. O sea, estoy viviendo mi seguro de paro, pero en actividad. Justamente, acá están reclamando que vos como profesor de filosofía opines sobre la transformación educativa, ¿no? Sí, vamos a hacer sonar el bandoneón y las guitarras y después de eso opinamos sobre esto que el profesor Acción Cheroni estaba opinando con mucha calidad, ¿verdad? Sí, señor. Así que bueno, ya tenemos gente opinando. No, pero es muy importante, sí, que la opinión sin duda, tuya... Sin duda, sí, sin duda, sí, cuando sí quieran, digo, no sé si es importante, pero cuando quieran a las órdenes, por supuesto. Están reclamando también un CD, que parece que vos dijiste, un CD con tus geniales temas. Qué nivel, muchas gracias. No sé quién lo dijo, si no fue Cecilia. Sí, señor. Después Héctor Vicente también, que puede andar por ahí. Le mando un saludo también, por si no está. Así que acá bueno, te saluda, pañuelo en el aire, Vicente. Bien ahí, un abrazo grande. Bueno, un abrazo a todos los de la radio ahí, que bueno, lo hace posible. Bueno, un abrazo muchas y conversamos por acá, por supuesto, y con todos los que estén allá el 24. Buenas, un abrazo grande, Ángeles. Saludos. Gracias, Marcelo. Buena jornada, Hasta luego, chao, Topo. Para las cabañas, para todo esto, quedan pocos lugares. Y para el salón, ¿hay límite? Para el salón, para el tío de tango y la música, ¿hay límite? Y bueno, el salón tiene su capacidad, llega un momento que se colma, pero tenemos un muy lindo salón, sí, y con buena capacidad. Vengan, que... No hay que anotarse. Y bueno, si reservan, les vamos previendo mesa, un buen lugar para disfrutar del espectáculo, prever que no se les atrase, uh-huh, digamos, tener a tiempo el menú, pero hay lugar para todos, hay menú para todos, pueden llegar en el mismo momento, claro, y los vamos a recibir. Si esto a nosotros nos demanda, fuera de temporada y en un lugar así de alejado, claro, quiero decir, no tenemos como acá en 18 de julio un 24 horas a dos cuadras. Tenés que prever ese tipo de cosas, claro. Ni para ir a abrir otro local, pedir prestadas unas sillas o lo que fuera. Tenemos todo para recibirlo. Si a medida que se deciden, claro, nos avisan así al... No le, Hay quienes ya nos envían una seña o ya se quedan tranquilos de que ya tienen pago el menú y después, bueno, ven allí claro. Después que van a querer tomar o no, pero no les pedimos plata, con que no, nos avisen nomás de que para mirá, pagar las compras, somos sí. Dos que vamos a ir, nosotros vamos a tener todo para recibirlo, nos permite ese mismo día ir organizando mejor los lugares, los espacios. Sí, sí. Tenemos lugar, tenemos infraestructura para recibirlos a todos, todo lo que hay que... tenemos todo para recibirlos. Perfecto, Topo, perfecto. Y hoy hablamos justamente de redes sociales, pero aquellos que no conocen el lugar, los pueden buscar, se puede buscar el Parador Zulia a través de redes sociales para ver justamente las instalaciones, los servicios, ese tipo de cosas, ¿no? Hay un video en YouTube que lo buscan, bueno, los videos están subidos desde la cuenta Parador Zuri, pero hay un video que muestra todo el complejo. Fue grabado en la última excursión que hizo la Radio 36. No, nos pidió que no lo mencionáramos, pero estuvo aquí en la radio visitándolo el equipo de Aldo Novik, que está claro, presentando mira. Justo junto el sábado uh-huh. Una película con el equipo de él. Estuvieron filmando ese video, realmente sensacional, primero por el trabajo dedicado, sí, estoy mirándolo. Y, pero porque sobre todo está muy bien hecho, porque refleja, no sé si todo, pero buena parte de lo que tenemos allí. Muestra cabañas, muestra el camping, muestra el parador, muestra actividades en el parador, la proximidad con la playa. Allí tienen información también. Si quieren convencer a alguien que los acompañe para ir, le pueden mandar ese video, que está subido en las redes nuestras. Pero bueno, y también todo lo que vamos publicando en tanto en la cuenta de Facebook como de Instagram, nos encuentran como Parador Zuri. Allí pueden ver de qué se trata la propuesta del Complejo de Turismo Social. Acá estoy mirándolo, es impresionante el video. Es este, ¿no? Es impresionante, con una paella justo ese día. Sí. Está muy, muy bueno, realmente. Miren lo que... El que no se convenció con esto, se termina de convencer. Está precioso. Bueno, deseamos lo mejor para el jueves. A los oyentes, si les falta algún dato, si quieren, no sé, si pueden anotarse ya, les decimos el teléfono de nuevo, si quieren reservar, por supuesto, 099-120-064. Bien, eso es mandar mensaje, ¿no? Para quienes pueden llamar, pueden mandar mensaje. Para quienes se manejan con el WhatsApp, sí. Resulta cómodo porque, bueno, a veces estamos viajando de Montevideo a Quillú, de Quillú a Montevideo, allá estamos en tareas y a veces la señal no es tan buena. Estamos muy cerquita de la costa, y allí nos permite ordenar y contestar a todos, pero por cualquier manera que se comuniquen, correo electrónico, complejoturismosocialamulpa@gmail.com, por las redes, por el WhatsApp, por teléfono, por mensaje de texto, comuníquense que nos vamos hablando. Muy bien. Para el 24 de noche, para el fin de semana largo, para cualquier otro fin de semana venidero que quieran estar haciendo, también para actividades grupales, colectivas. ¿Se puede alquilar, digamos, ahí? De sindicatos, de cosas en el mismo salón donde tenemos la fiesta. El fin de semana siguiente va a haber un cumpleaños de 50 años. Las opciones están todas y les recordamos que para quienes les gusta venir en lo más natural que tiene el complejo y el parador junto a la playa en el verano, claro. Estamos con la promoción de que quienes hacen la reserva en este mes, todavía dentro de este mes, les mantenemos el precio del verano pasado. Luego se ajustan un poquito las tarifas, sube la luz, sube el agua, claro. Suben los costos. Nosotros, antes de fin de mes, nosotros siempre tratamos de manejarnos bien al filo de los costos para que sea accesible. Entonces suben los costos y también tenemos que subir las tarifas, pero le ofrecemos para quienes quieren ya asegurarse un lugar para el verano, en la fecha que quieren, en la cabaña que eligen, porque tenemos distintas opciones, y quieren ya ir a, haciendo la reserva, les damos ese beneficio, ¿tá? Porque la única forma de reservar, lamentablemente, en un complejo con tanta actividad, es con una seña. Claro. No reservamos de palabra, podemos ir hablando, pero la reserva queda confirmada a partir de que se hace una seña. Entonces, señando ahora, pagan el total de la estadía a precios del año pasado. Así bueno, que también se pueden comunicar, se puede pedir para eso. Avisamos que Meteorología está anunciando de jueves a domingo buen tiempo, en el sentido de que no anuncia lluvia. Ya sabemos todo lo que sería bueno que lloviera. Pero desde el jueves hasta el domingo, probabilidad de lluvias nula. La temperatura más alta que va a haber entre el jueves y el domingo es 13 grados. Y el domingo va a haber cero de mínima. Opa. Así que espectacular para volverse. Pero, porque hay mucha gente que se pone los domingos. Bueno, así porque cuando, es con tanto frío me voy. El día de volverse, que no se quieren volver, por lo menos que baje la temperatura para el domingo. Pero el jueves 5 grados de mínima, así que... Y con esa calefacción que tiene... con esa salamandra full ahí, espectacular. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por el espacio y los esperamos a todos allí por Kishu.